techo. No es el brillo falso de estos tiempos. Belleza no es una carrera magistral, ni una mente eficiente al servicio del capital. Belleza no es consumo, tú eres consumido. Belleza no son posesiones, son tus acciones. Belleza no es tu inteligencia, ni tu competencia. Belleza es voluntad de morir por tus ideas. Eso es belleza, una mente... Lo invisible, lo escondido, oculto en la balda, ignorado en el muro. Grito en el muro, un programa de literatura y poesía para mostrar lo oculto y lo ignorado. Mujer tirando una piedra, mi reina, no os confundáis, pudimos ser como el resto de la gente. Belleza es una decisión absolutamente consciente. Belleza no es una... Y dadas las circunstancias, fue preciso establecer un propio código moral, más allá de las leyes establecidas. Fueron mis 12 mandamientos. Sí. Uno, haz siempre lo que te ilusione. Hay ricachones más pobres que el alma libre que vive en cartones. Mejor no tener nada que ser esclavo de nadie, aunque acabes durmiendo en la puta calle. Dos, vive al límite hasta que hierva la sangre. Cuanto más te acerques a la muerte, más vivo te sentirás. La comida está más rica cuando tienes hambre. Cuando te falte el aire recordarás respirar. 3. Cumpliré mi palabra, aunque aquel con quien la tenga que cumplir no la cumpla conmigo. Me regalaré a la gente, pero aquel que me falle en la siguiente que se vaya buscando otro amigo. 4. No abandones ni un solo sueño sin luchar, que en esta vida hay heridas dignas de recordar. De nada sirve llenar tu existencia de cosas vacías, lo importante es sentir orgullo cuando mires atrás. 5. Crea tu propio estilo, tu propio camino. Pobre de aquel que intente seguir el de los demás. Busca tu lugar y tu función en esta vida. Sé siempre tú mismo y a la mierda lo que digan. 6. No dejes que nada destruya tu buen humor. Busca energía positiva, aleja la mentira y trata bien a los demás. Que el mundo se cambia con una sonrisa y no con lágrimas. Vivo sin leyes, indomable ni con látigo. El orden me da pánico, salto desde mi ático. Más que loco lunático, mente de psiquiátrico. Vivo sin mandamientos, me lío por pálpitos. Vivo sin leyes, indomable ni con látigo. El orden me da pánico, salto desde mi ático. Más que loco lunático, mente de psiquiátrico. Vivo sin mandamientos, me río por pálpitos. Deberás amar y respetar el planeta, fuente de toda vida, nuestra querida Pachamama, madre tierra. Plantas, árboles y animales son mis hermanos, por lo que el séptimo mandamiento es respetarlos. El octavo es que se puede robar por necesidad, si el planeta alberga recursos suficientes para toda la humanidad. Y si hay gente muriéndose de hambre es porque alguien se apoderó de cosas que no deberían ser de nadie. 9. No adoraré al dinero ni respetaré el sistema capitalista, la peor cárcel para la raza humana. Porque la economía mundial la mueven a su antojo las corbatas y por forrarse están fabricando un mundo sin mañana. El décimo es que se puede matar a toda la basura que sobra en este puto mundo. Y pongo la mano en el fuego, seguro, no me confundo si digo que como yo sobran más de la mitad. 11. Aprenderé a desaprender. Me deseducaré de toda la mierda que me han enseñado. Intentaré no juzgar al que piensa diferente, como dicta la moral occidental con la que crecí. 12. Es que nunca es tarde para emprender, como la abuela de 90 que va volando en parapente. Que no te pueda el miedo, hay cosas en esta vida que solo dependen de ti. Vivo sin leyes, indomable ni con látigo. El orden me da pánico, salto desde mi ático. Más que loco lunático, mente de psiquiátrico. Vivo sin mandamientos, me río por pálpitos. Vivo sin leyes, indomable ni con látigo. El orden me da pánico, salto desde mi ático. Más que loco lunático, mente de psiquiátrico. Vivo sin mandamientos, me río por pálpitos. Son mis propios mandamientos y no puedo cumplir ni la mitad. Indomable ni con látigo, he dejado de ser dueño de mi mente. Tranquilo, pequeño aprendiz, todo es un proceso. Lo importante es tener predisposición para seguir caminando. Vivo sin leyes, indomable ni con látigo. El orden me da pánico, salto desde mi ático. Más que loco lunático, mente de psiquiátrico. Vivo sin mandamientos, me río por pálpitos. Vivo sin leyes, indomable ni con látigo. El orden me da pánico, salto desde mi ático. Más que loco lunático, mente de psiquiátrico. Vivo sin mandamientos, me río por pálpitos. Bueno, un lunes más, el grito en el muro. Ahora, bueno, estamos con los cuentos rusos. Voy a leer un relato de Máximo Gorki. Bueno, ya sabes que yo, bueno, ya sabéis que yo paso de pasar biografías porque es tan fácil como mirar internet y no tiene mucho sentido. Aparte que las biografías de los escritores muchas veces son muy... O sea, no quiero opinar sobre vidas ajenas y... No, hay algunos que... Bueno, este era comunista. Este era comunista y bueno. Pero hay otros escritores que, yo que sé, que no son comunistas, que son alcohólicos, que son puteros... Yo que sé, que comen carne y sinceramente... Escarbar en su vida como que no me... Yo quiero leer sus relatos, no quiero leer su vida. Su vida me importa un pito. Así de claro, o sea... Sus relatos, sus poemas, sus novelas, sus obras de teatro... Es lo único que me interesa de los escritoras, de los escritores y las escritoras. Su vida me da igual. Aunque se llame un asesino en serie, si escribe bien, yo me lo leo. Me lo leo, incluso y estoy dispuesta hasta comprarme el libro si merece la pena. Esa es mi filosofía de la literatura, o sea, no hay ética. En el tema de la literatura no hay ética, escribe bien o escribe mal, no hay. Ni siquiera hay política, al menos en la biografía. Otra cosa es que las obras estén, ¿cómo decir? Que sea tan evidente lo que piensa que no pueda mirar para otro lado y en este programa no lo voy a leer. Si tiene una ideología demasiado, o sea, o si lo leo voy a matizar. Bueno, después de soltar esta chapa innecesaria, que soy consciente que no es para nada necesaria, pero la he soltado así como que no quiere la cosa, voy a empezar a... bueno, el título es el nombre del protagonista de esta, de este relato. Cheas. Seguramente lo digo mal, pero... Cheas. Voy a comenzar. El azul cielo meridional, oscurecido por el polvo, parece turbio. El cálido sol... Mira el verdoso mar como a través de un cendal gris. Casi no se refleja en el agua, cortada por el batir de los remos, las hélices de los barcos, las agudas quillas de las falúas turcas y otras embarcaciones que abren surcos en todos los sentidos, en el estrecho puerto. Encadenadas por el granito, las olas del mar, frenadas por los enormes bloques, se deslizan por sus crestas, rompen contra los flancos de los barcos y cortan la orilla. Rompen y protestan al verse ensuciadas por toda clase de basuras. El ruido de las cadenas, de las anclas, el striptease... perdonad. El ruido de las cadenas, de las anclas, el estrépito de los enganches de los vagones que acercan su carga, el alarido metálico de las chapas de hierro que caen sobre los adoquines, el sordo golpe de las tablas, el chirrido de los carros, los silbidos de los barcos ya penetrantes, ya sordos, los gritos de los cargadores, los barcos... Los gritos, los cargadores, los marineros y los soldados de la aduana. Todo esto se funde en la ensordecedora música de la jornada de trabajo y estremeciéndose con rebelde acento queda suspendido en el cielo sobre el mismo puerto mientras que se le incorpora nuevas y nuevas oleadas de sonido ya sordo y atronador que agitan todo alrededor. Ya agudo y estridente, cortando el aire polvoriento y caliginoso. El granito, el hierro, los adoquines, los barcos, los hombres, todo alienta con los poderosos sonidos de un apasionado himno a Mercurio. Pero las voces de las personas apenas se oye, son débiles y producen risa. Los propios hombres que engendraron este fagor son ridículos y mueven a compasión. sus figurillas llenas de polvo y harapientas frágiles encorvadas bajo el peso de los fardos que llevan a la espalda y corriendo afanosas aquí y allá entre la nube de polvo y un mar de calor y ruidos, resulta insignificantes comparadas con los colosos de hierro que la rodean, con las montañas de mercancía, con los vagones que chocan estrepitosamente y con todo cuanto ella misma crearon. Su propia obra los esclaviza y borra su personalidad. Los gigantescos y pesados barcos con las calderas encendidas silban, gruñen, suspiran hondamente y en cada uno de los sonidos que emiten se advierte una burlona nota de desprecio hacia las figuras grises y polvorientas que se arrastran por la cubierta, llevando las profundas bodegas con los productos de su trabajo de esclavos. Dan risa. Hasta hace saltar las lágrimas las largas filas de cargadores que llevan sobre sus hombros miles de put. Bueno, put es una medida de peso equivalente a 16,3 kilogramos. De trigo a los vientres de hierro de los barcos para ganar unas cuantas libras de este mismo trigo y poder llenar sus estómagos. Y poder llenar su estómago, perdonad. Hombres andrajosos, bañados en sudor, embrutecidos por el cansancio, el calor y el ruido, y máquinas robustas con su corpulencia brillando al sol. Máquinas creadas por esos hombres y que, en definitiva, era puesta en movimiento no por el vapor, sino por los músculos y la sangre de quienes las crearon. En este contraste había todo un poema de cruel ironía. El ruido abruma, el polvo producía irritación en las narices y cegaba los ojos, el calor abrasaba y extenuaba los cuerpos. Tu alrededor parecía tenso, a punto de ver agotada la paciencia, dispuestos a estallar en una grandiosa catástrofe. En una explosión tras la cual, en el aire ya refrescado, podría respirarse libremente sin agobio y en la tierra advendría la calma y desaparecería este ruido polvoriento y ensordecedor, irritante, que provoca una angustiosa locura. Entonces, en la ciudad, en el mar y en el cielo, todo quedaría tranquilo, claro, daría gusto vivir. Se oyeron 12 campanas pausadas y sonoras. Cuando el último eco del bronce se hubo extinguido, la salvaje música del trabajo ya se apagaba. Un minuto más tarde se había convertido en un gruñido sordo y descontento. Ahora, las voces de los hombres y el chapoteo del mar podía oírse. Había llegado la hora de la comida. Bueno, esta es la, ¿cómo decir?, el entrante. Luego viene el primer capítulo. Y voy a poner, pues, música, si el ordenador me deja. Una patada en el culo le echaron del curro, con más de 8 hijos en paro y encasquetada la abuela quedó sin futuro, todo muy oscuro. Un pobre analfabeto que inventó una receta y montó un chiringuito vendiendo comida a la puerta del metro, con un carrito prestado reventado, olor de mofeta que no se ha duchado, un delantal todo cutre manchado y el sobaquillo sudado. Daba mucha pena, la gente cambiaba de acera y es que la verdad no había Dios quien comiera esa mierda, pasó a ser el tonto de la ciudad, hasta que un día va y pasa la típica diosa famosa de la prensa rosa y... ¿Qué es esa cosa? Parece deliciosa. Vaya sorpresa, sales de la tele en directo, la abuela por fin orgullosa, todo el mundo en mil esperando que digas el nombre. Se llaman tortilla hamburguesa. Sientes como todo cambia, no te lo crees. Una avalancha de gente que corre a comprarte como en las rebajas del Corte Inglés. Haces más pasta en un día que todas las tiendas de la Gran Vía en un mes. Hay quien se siente un hombre de negocios por ponerse traje y corbata una vez. Pero aumenta por 10 sus puntos de venta. Aumenta por 20 los números en su cuenta. Aumenta por 30, su sed de dinero hambrienta. Aumenta por 50, lo que enseña y aparenta. Ahora eres un respetado allí donde vas con mucha plata. Eso de limpias el culo con papel de menos de triple capa. Todos te alaban, te ríen las gracias, la multitud quiere ser como tú. Ejemplo para todo un país, hasta el presidente se agacha ante ti. Y es que si te haces rico empezando de abajo, da igual que te vuelvas a bajar. Y que mientras el mundo se muere de hambre, tú vivas como un marajá. No fui yo quien puso las normas, soy solo otro jugador más. Aquel que menos te esperas, amansa fortuna de la noche a la mañana. Porque hamburguesa, todo el mundo quiere. Porque hamburguesa, todo el mundo quiere. Porque hamburguesa, todo el mundo quiere. Yo también las quiero, tú también las quieres. Porque hamburguesa, todo el mundo quiere. Porque hamburguesa, todo el mundo quiere. Porque hamburguesa, pero esto no ha acabado. Porque ahora vuelve y vuelvo siendo un multimillonario reconocido. Otro vampiro cabrón retorcido que mueve los hilos por fuera de oro, por dentro podrido. Todo este planeta me importa un comino, solo mi bolsillo. Es como deciros, mi careto sale en la prensa de Estados Unidos. Ya tengo millones de tiendas y abro 100 nuevas al día. Incluso en muchos países que no sabía ni que existían. Devoro pequeños comercios allá donde voy, me lo compro todo. Me da igual el lloro de tu hijo por hambre, llamar su fortuna, otro adicto al oro. Compro y vendo de todo, relojes, perfumes, fusiles, medicamentos, chupetes, bazocas, aviones, tiritas, misiles, petróleo. La economía de escala es la clave, cuanto más compro más barato sale. Cuanto más grande más crece, todo favorece a los monopolios. Aquí el enemigo no perdona, negocios que compran a la competencia se funden, se absorben, se juntan el nombre. Ya soy propietario de Google Cola, ahora cotizo en la bolsa, ¿qué te crees tú? Todo el planeta es ya solo de 9 corporaciones y voy a comprar Carrefour. Los de Burger King finalmente absorbieron Telepi, McDonald's, menuda pelea. Paná, porque todas ellas han sido compradas después por IKEA. Y en el otro bando los del Vaticano comprando la NASA y Playboy. Acabo de comprar IKEA, ya solo quedamos dos. Empresas en todo el planeta, yo quiero ser Dios, esto es así. Voy a apoderarme de todos los billetes que existen, todos para mí. Qué coincidencia, llegaron noticias hoy a la mañana temprano. Han matado al Papa, aprovechando el revuelo compré el Vaticano. Y es que si has jugado al monopolio hasta el final alguna vez, siempre es uno el que se queda con toda la pasta. Date cuenta, nuestro mundo es lo mismo, en otra escala, el proceso avanza de forma más lenta. Todo el mundo quiere, todo el mundo quiere, todo el mundo quiere. Yo también las quiero, tú también las quieres. Porque hamburguesa, todo el mundo quiere. Porque hamburguesa, todo el mundo quiere. Porque hamburguesa, todo el mundo quiere. Yo también las quiero, tú también las quieres. Bueno, vamos a seguir. Ahora es ya la primera parte del relato. Cuando los cargadores dejaron el trabajo, se dispersaban en ruidosos grupos para comprar a las vendedoras ambulantes diversas viandas y se sentaban a comer a la sombra. Apareció Giska Chesky. Chisca. Un viejo lobo acosado, muy conocido entre la gente del puerto, bebedor empedernido y ladrón hábil y audaz. Iba descalzo, con unos descoloridos y raídos pantalones de pana, sin nada a la cabeza, con una sucia camisa de satén, cuyo cuello roto dejaba ver unos huesos secos y puntiagudos, recubiertos de una piel parduzca. Su pelo negro y revuelto y entrecano, y su sucia cara afilada de alimaña detonaba que se acababa de despertarse. En una guía de su bigote casi gris quedaba una paja, otra se había enredado entre las cerdas de la mejilla izquierda y tras la oreja se había colocado una ramita de tilo que acababa de arrancar. Alto, huesudo, un tanto cargado de espaldas, caminaba lentamente por los adoquines, oteando con su nariz aligueña, de fiera. Lanzaba alrededor agudas miradas y sus fríos ojos grises brillaban buscando entre los cargadores. Sus grises bigotes espesos y largos se estremecían como los de un gato. Restregaba sus manos unidas a la espalda, entrelazando nerviosamente unos dedos largos y retorcidos como garfios. Incluso aquí, entre cientos de desarrapados como él, llamaba al momento la atención por su asemejanza con un gavilán de la estepa. Por su delgadez de animal, de presa, por la manera de andar, siempre atenta, suave y al parecer tranquila, pero impaciente por dentro, como el vuelo del ave rapaz que él mismo recordaba. Cuando llegó al encuentro de un grupo de desarrapados cargadores que habían buscado la sombra de una pila de espuertas de carbón, se levantaron y le salió al encuentro un mozo robusto, de cara estúpida, cubierta de manchas rojizas y un rasguño en el cuello, señales evidentes de que acababan de darle una paliza. Echó a andar junto a Cheas y le dijo a media voz: «Los de la flota han echado de menos 2 fardos de tela. Están buscando, ¿y qué?», preguntó Cheas midiéndole tranquilamente con los ojos. ¿Y qué? Que los están buscando nada más. Es que me buscan para que les ayude. Y Cheas miró sonriendo hacia el lugar donde se encontraban los almacenes de los voluntarios. Vete al diablo, el cargador dio la vuelta. Espera, ¿quién te ha hecho esos adornos? Te han puesto buena la fachada. ¿Has visto a Miska por aquí? Hace mucho que no le veo, gritó el otro, retrocediendo para reunirse con sus compañeros. Chia siguió adelante, acogido por todos como un buen conocido, pero él, siempre alegre y mordaz, no parecía estar ahora de buen humor, y a las preguntas respondía con bruscos monosílabos. Detrás de una pila de fardos salió el guarda de la aduana, de uniforme verde oscuro, polvoriento y tieso. Cerró el paso a Cheas, colocándose ante él en actitud retadora, con la mano izquierda en la empuñadura de su daga y tratando de agarrarle por el cuello de la camisa. «¡Alto! ¿A dónde vas?». Cheas se hizo atrás, levantó los ojos hacia el guarda y dejó asomar una seca sonrisa. La cara colorada y picarescamente bonachona del guarda trató de adquirir una expresión amenazadora. Para ello, se hinchó hasta hacerse redonda y congestionada. Las cejas se arquearon, los ojos parecían salirse de las órbitas y todo él movía la risa. «Te habían dicho que si te asomabas por el puerto te romperían las costillas. ¿Otra vez por aquí?», gritó amenazador. «Hola, Smons. Hace mucho que no nos veíamos», repuso Cheas tranquilamente y le alargó la mano. «Ojalá pasara un siglo sin verte. ¡Vete, vete!». No obstante, Smons estrechó la mano que le tendía. «Dime una cosa», prosiguió Cheas sin soltarle entre sus férreos dedos la mano de Smuts y sacudiéndola amistosa y familiarmente. «¿Has visto a Miska?». «¿A qué Miska te refieres? Yo no conozco a ninguna Miska». «Vete, hermano, vete de aquí. Si te ve el guarda del almacén, me refiero al pelirrojo con el que la otra vez trabajé en el Costram», insistió Cheas. «¿Con el que robas? Dilo claro. Lo han llevado al hospital. Le cayó una pieza de hierro en una pierna. Vete, hermano. Te lo pido por las buenas, vete, o te sacaré a puñetazos». «Vaya, decías que no lo conocía a Miska. Claro que lo conoces». ¿Por qué estás hoy tan enfadado, Smolch? No te hagas el distraído, vete. El guarda empezaba a enfadarse y mirando a los lados trataba de desasirse de la fuerte mano de Chess, que apresaba la suya, y Chess le miraba tranquilamente por debajo de sus espesas cejas y sin soltarle siguió diciendo: perdonad, yo y la alarma. Siguió diciendo: no me metas prisa, me iré cuando haya hablado contigo. Ea, cuéntame, ¿qué tal vives? ¿Cómo está la mujer y los hijos? Y con los ojos centelleantes, mostrando los dientes, una sonrisa burlona prosiguió: tengo la intención de hacerte una visita, pero nunca encuentro tiempo, siempre bebo. Bueno, eso no se te ocurra. No gastes esas bromas. Diablo huesudo, yo hermano, ¿o es que quieres dedicarte a robar por las calles y las casas? ¿Para qué? Tú y yo tenemos aquí de sobra. Nos basta a los dos. Smuts, ¿eres tú el que se ha llevado los dos fardos de tela? Ten cuidado, Smuts. El mejor día te van a coger con las manos en la masa. Smuts, enfurecido, se estremeció echando espuma por la boca y tratando de decir algo. Stitch le soltó la mano y, caminando a grandes zancadas con sus largas piernas, se dirigió a la salida del puerto. El guarda, blasfemando rabiosamente, lo siguió. Chess se había puesto de buen humor. Silbaba suavemente, entre dientes y con las manos en los bolsillos de los pantalones. Caminaba sin prisa, dejando escapar a derecha e izquierda mordaces burlas y bromas. Le pagaba con la misma moneda. ¡Qué bien te protege las autoridades, Sik! Le gritó uno de los cargadores, que ya habían comido y descansaba tumbado en el suelo. Como voy descalzo, Smunch, cuida de que nadie me pise, contestó Cheas. Llegaron a la salida. Dos soldados registraron a Cheas y lo echaron de un empujón a la calle. Bueno, aquí es cuando hago un breve... perdonando el alhambra... La alarma. A veces no sé qué le pasa a mi lengua. Y ahora voy a poner algo de música. In the near future, Earth is dominated by a powerful world government. Once free nations are slaves to the will of a tiny elite. The dawn of a new dark age is upon mankind. The dawn of a new dark age is upon mankind. Cuando el sueldo sea cero, más bajo.

si Miska no pudiera con la faena. ¿Qué noche haría? Miró al cielo y a lo largo de la calle. A 6 pasos de él, sentado en la calzada junto a la acera y con la cabeza recostada en otro poyo, había un mozo vestido con una chillona camisa azul, pantalones de la misma tela, abarcas de corteza de tilo y gorra desteñida y mugrienta. A su lado había una bolsa y unas guadañas sin mango envueltas en una arpillera cuidadosamente atada con una cuerda. El mozo era ancho de espaldas, fornido, rubio, con el rostro cubierto por el sol y los vientos, y de ojos grandes y azules que miraban a Cheas confiado y bondadoso. Cheas le enseñó los dientes, sacó la lengua y haciendo una espantosa mueca se le quedó mirando fijamente con los ojos muy abiertos. El mozo, desconcertado, en un principio pestañeó, pero luego soltó una carcajada, gritando entre risa y risa, ¡vaya cara! Y sin levantarse casi del suelo, se trasladó con movimientos torpes de su pollo a la de Ches, arrastrando por el polvo su bolsa y haciendo sonar contra las piedras el hierro de las guadañas, de sus guadañas. «Parece que te has corrido una buena juerga, hermano», dijo Acheas, tirándole de una pernera. «De todo ha habido, mozo», asintió Cheas, sonriendo. Desde el primer momento le había agradado aquel chicarrón, de expresión bondadosa y ojos claros de niño. «¿Vienes de la siega? Ya se ve, ya se sabe. Segamos una versta y recogíamos una miseria. Mal van las cosas. ¿Y cuánta gente había? Como el año pasado la cosecha fue mala, se reunieron allí todos los hambrientos y los jornales estaban por los suelos. Incumban, pagan un rulo y 20 jóspedes. Una miseria. Y, según dicen, antes pagaban 3 duros, 4 y hasta 5. Antes, solo por mirar a un ruso, daban allí un billete de 3 duros. Hace 10 años, yo mismo me aproveché de eso. Llegaba a una aldea y anunciaba que soy ruso. Y al instante se te quedaban mirando, te palpaban admirados y te entregaban 3 rublos. Además de eso, te daban de comer y de beber. Y uno podía quedarse cuanto quisiera. El mozo, escuchando a Chea, se quedó con la boca abierta. Su redonda cara expresaba una perpleja admiración, pero luego comprendió que el desarrapado le mentía, chasqueó los labios y lanzó una risotada. Cheas conservó su serenidad, ocultando la sonrisa entre los bigotes. «Bueno estás tú hecho, parece como si lo que dices fuese verdad. Uno llega a creerte. ¿Es verdad que antes allí...? ¿Es que no me oyes? Te digo que allí antes... Quita ya, replicó el mozo. ¿Eres zapatero o sastre? ¿Qué eres tú? Yo, siguió Cheas, y después de pensarlo dijo, soy pescador. ¿Pescador? Con buenas nos ha salido. ¿Y qué es lo que pescas? ¿Peces? ¿Por qué peces? Los pescadores aquí no pescan solo peces, se dedican más a pescar ahogados, anclas viejas, barcos hundidos, cualquier cosa. Para eso hay unos anzuelos especiales. Es mentira, es mentira. Puede que sea uno de esos pescadores que cantan refiriéndose a ellos mismos. Echamos las redes en las secas orillas de graneros y almacenes. ¿Es que has visto tú pescadores de esa clase? Preguntó Cheas mirándole con una sonrisa irónica. No es que los haya visto, Lo he oído. ¿Te agradan? Esos, claro que sí. Son gente libre. ¿Y qué te importa a ti la libertad? Es que te gusta. ¿Cómo no me va a gustar? ¿Cómo no va a gustarme? Uno es dueño de sí mismo. Va donde quiere, hace lo que le da la gana. No falta más. Si uno sabe guardarse, nadie le colgará una piedra al cuello. Y eso es lo principal. Diviértete cuando quieras, pero acuérdate de Dios. Cheas lanzó un despectivo escupitajo y le volvió la espalda al mozo. «Verás cuál es mi situación ahora», decía este. «Mi padre ha muerto, la hacienda es pequeña, mi madre es vieja, la tierra está esquilmada. ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué hay que vivir? ¿Y cómo? No lo sé. Puedo entrar como yerno en una buena casa, conforme. Si dieran a la hija una parte de la hacienda, pero no, el diablo del suegro no dará nada. Y yo me romperé el espinazo para él durante mucho tiempo. Durante años, ya ves cómo están las cosas. Si tuviera 150 rublos, me sentiría seguro de mí mismo y le diría a Antip: ¿No quieres dar su parte a Marfa? Pues no se la des. Adiós, gracias. En la aldea hay otras mozas. Entonces yo sería completamente libre, dueño de mi persona, como oye, suspiró el mozo. Y ahora el único recurso que tengo es convertirme en yerno. Pensaba que en la cumba me ganaría un par de cientos de rublos y entonces podría vivir como un señor. Pero todo se me ha venido abajo. Tendré que contratarme de bracero. Con mi hacienda no iría a ninguna parte. Bah. Bueno, yo voy a hacer un breve parón. Luego voy a explicar lo que le... Bueno, explicar. Voy a dar mi versión de los hechos, de lo que yo saco y que he leído. Y voy a poner más música porque todavía falta bastante para llegar al segundo capítulo. Bueno, bastante, dos páginas más o menos. Y ahora voy a poner música. Sí, voy a poner música. Aunque siempre fue maltratado, siempre creyó en el bien. Golpeado y humillado, moratones en la piel. Sin haber hecho nada malo a nadie desde crío, sin cariño. Nunca acumuló odio en lo más profundo de su ser. Jamás conoció ni una sola mano honesta. Ni madres ni maestra escucharon su protesta. Siempre la misma orquesta, melodía funesta. Un grito mudo de dolor que no encuentra respuesta. Otro joven sin expectativas, buscando una nueva alternativa que le saque de esa triste vida. Un cerebro moribundo, suplicando ser lavado. Pasaba todo el día encerrado en su mundo, viendo películas de guerra en las que heroicos soldados derrocaban a malvadas almas infectadas por el mismo virus que a él había golpeado. Y sin pensarlo ni un instante se alistó al ejército. Pasó las pruebas sin problemas, le dieron un buen sueldo y su uniforme con emblemas. Sintió por fin ser parte de algo, orgulloso de jurar dar su vida por la bandera. Pasaron los meses en cuartel como ráfaga de viento, su biblia era la voz del sargento. Hasta que un día llegó un billete de avión para cruzar la tierra. Había sido destinado a la guerra. Él era ahora el fuerte y quería dar ejemplo. Era enviado en un pelotón de ayuda humanitaria a una zona sin peligro, de un poblado hambriento y destrozado. ¡Qué ironía! Llevaba una metralleta y no comida en la mano. Librerizan esena, berekin zen zerbaitia jakin arte. Uno Ilunpasuneko jartzuna lentizmendi gure gana Eltzen benean libre izan ezena Berekin zen zergaitia jakin arte Enborak beti dakartza Ibaiek astu ezin dituzten aztarnak Tras un giro repentino en el camino me designan un nuevo destino Amanece un nuevo día en un paisaje desolado Escuelas destruidas, el hospital ayer fue bombardeado Aquí la gente hace revueltas, protesta Dicen que han destruido su pueblo entero Cuando ya no hay nada que perder es cuando se pone todo en juego y se desvanece el miedo La zona es de máxima alerta, escucho una voz Me giro un niño me apunta con un Kalashnikov Sus ojos delatan la rabia, la furia de aquel al que arrebataron lo que más quería Me mira fijamente, parece asustado Sin pensarlo ni un instante, aprieto el gatillo, salpica la sangre Libre izan ezena, berekin zen zerbaitia jakin arte Buruntasuneko jartzuna, lentiz beti gure gana Eltzen benean Libre izan ezena, berekin zen zerbaitia jakin arte Denborak beti dakartza Y aquí me encuentro con el cuerpo de este niño Sin vida entre los brazos y el alma hecha pedazos Que no tuvo culpa de nada Como no pude darme cuenta de que estaba Convirtiéndome en aquello que más odiaba Que todo está manipulado Si en las pelis los americanos hablan en perfecto castellano Y el resto de idiomas son subtitulados Dime ¿Quiénes son los tuyos? ¿Quiénes son los malos? Que muchos de mis compañeros venían de tierras lejanas Más allá de la frontera y es todo por la patria, es todo por la pasta Tienen hijos que alimentar y esa no es su bandera y no les culpo Intuyo que no tiene sentido luchar por un país que quizás mañana invada el tuyo Y por lo que a mí respecta, vine engañado por las personas más avariciosas que pisaron la tierra Que la OTAN tira bombas con sus tropas militares y después deja caer tiritas de UNICEF Los comerciantes que pusieron la inversión para la invasión vendrán pronto por su parte del pastel Las guerras se firman a millones de kilómetros Normalmente son piedras contra tanques blindados Nunca vi manchas de sangre en sus corbatas Mientras sus países se matan, ellos juegan juntos a las cartas Hoy la guerra es un negocio, el frágil hilo fino del que el mundo pende Venden armas ambos bandos, sembradores de la muerte El problema es tanto el tonto que la usa como el listo que la vende Y aunque sea tarde me alegro de poder verlo desde otro prisma Es la historia de mi vida y no ficción y lo que dista Es que me queda una bala en el cargador y en esta superproducción muere el protagonista que he sacado yo de este relato hasta que todavía no lo hemos leído completamente es que bueno, lo primero es la escena del puerto los cargadores las grúas bueno, los enormes barcos pues el paisaje pues sucio pues hay una frase que dice las olas protestan por la basura que tienen ¿no? por las basuras que tienen o sea y muestra a los hombres son hombres muestra a los hombres como pequeños seres al servicio de la máquina al servicio de no dueños de la máquina, sino a servicio de la máquina. Los muestra agotados, los muestra andrajosos, muestra lo precario que es ese trabajo y encima lo escribe de forma muy poética. lo escribe bastante, de forma bastante crítica y bastante poética también. Luego ya la primera parte, que esto es como un entrante, como un, parece una obra de teatro casi, porque es un, como la escena. La segunda parte aparece pues el protagonista, que es un ladrón de poca monta, que tiene un aspecto peculiar, bastante peculiar, y que aparte de ladrón es borracho, o sea, es el antihéroe, el antihéroe completamente. Y parece ser que aparece en el puerto porque está mirando dónde están las mercancías, porque va a robar, básicamente, o porque tiene pensado eso. Y hay un momento que el guarda de aduanas, que no me queda muy claro si es su hermano o es una forma de hablar, porque al otro, al chicarrón, también le llama hermano. Igual es una forma, es como, oye, tío, pues en esa época sería, hermano, no sé. Es que al principio pensaba que era su hermano, estaba convencida, pero luego me di cuenta, hostia, don. Pero bueno, si no es hermano, al menos es conocido. Es conocido porque, sí, tiene, es duro con él y le echa, pero, no sé, le cuenta lo que le ha pasado a su compañero, a su compañero de fechorías, y se muestra hostil, pero es una fachada. No, en realidad no es hostil, para nada. O sea, es una, ¿sabes? Es como una fachada enorme. Es más, el protagonista no se siente amenazado ante él. No. Y bueno, cuando le echan el puerto, resulta que enfrente un pollete, que aquí lo llaman pollo, es supongo que un mojón de piedra, o sea, una de esas cosas, encuentra pues a un chaval, o sea, lo fácil, embaucar al chaval para, en fin, y es, o sea, muestra una realidad bastante cruda, es un relato bastante oscuro. Hasta ahora no ha sido amable con ninguno de los protagonistas, de los que, o sea, y también es costumbrista porque habla sobre las costumbres, un poco como que para sobrevivir, o sea, para buscarse la vida, tiene que emplearse como segador, teniendo él tierras, pues sus tierras no le dan nada, sus tierras, hablo del chicarrón, sus tierras solamente están esquilmadas, no dan nada, y es curioso porque hoy en día, lo voy a poner hoy en día las parejas, dos hombres, dos mujeres, un hombre, una mujer, o sea, las parejas de hoy en día son parejas de dos, pero en esa época no eran parejas de dos, eran un trío, era el padre, bueno, igual eran cuatro, el padre, la madre y la pareja. ¿Y por qué digo esto? Porque eran por intereses económicos. En la decisión entraba el padre y la madre, y el padre y la madre decidían según la dote quién, bueno, o sea, típica película, o sea, típica historia, yo sé, del siglo XIX, incluso del siglo XX, o del siglo XVIII también, o sea, más o menos por esa época, sí, de, bueno, siglo XX en algunos sitios, incluso igual ahora en algunos sitios sigue pasando esto de, y es curioso, es como, o sea, el chicarrón no se quiere casar porque quiera tener una familia y demás, no. Se quiere casar para tener una casa, una buena casa, tener un futuro, y con quien se case es secundario. Él lo que quiere es una casa y tener un, y su única posibilidad de supervivencia es ser yerno de alguien. O sea, es bastante, o sea, este, cuando nos venden este rollo del amor romántico y demás, o sea, el amor romántico en realidad es un invento. ¿Por qué? Básicamente porque antes era por pasta y ahora es por sexo. O sea, el amor en el fondo, ¿qué son? ¿Dos semanas? ¿Tres? Este amor así de que ves a la otra persona idealizada y demás. Antes no se veía a la otra persona, se veía un fajo de billetes y una casa y, bueno, igual un yerno, o sea, un suegro que no había quien lo aguantara, pero ya está. Y ahora se ve, pues, que te quieres salir de casa o que quieres empezar la vida con alguien que te cae bien. Hombre, mujer, con alguien, pero no es porque estés, o sea, este rollo de que nos han vendido, o sea, estas chorradas de, no sé, el amor es para siempre, o el amor es perfecto, todo puede, y demás, son gilipolleces como puños, y no existe, no existe. Lo único parecido a eso es la amistad, que también se puede ir a la mierda, o sea, el amor en sí es algo súper efímero. Y bueno, en eso lo muestra bastante bien cómo la situación del chicarrón no es precisamente muy bollante, o sea, es el blanco fácil, es realmente necesita el dinero, necesita... Su situación familiar no es precisamente buena. Y bueno, hasta aquí la... Y ahora... Voy a... poner algo de música. Y ya me despido. Bueno, no, poner música no, porque se me ha pasado el tiempo. En fin, ya me despido. Me voy.